Y nuevamente, para Discos Provisar, estamos orgullosos de lo que hacemos, porque nos nace del corazón, a través del canto y el arpa. Llevamos alegría a los corazones enamorados. Una sola voz, un solo sentimiento. Aquí está con ustedes, Sonia Morales. Peruana con mucho orgullo. Sombritos como hace gozar. Y ahora con todo el mundo, arriba las manos, palmas, ¡ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, eso! Y a bailar y a gozar hasta que raye la aurora con Sonia Morales. ¿Por qué perder las esperanzas de volvernos a ver, de volvernos a ver? ¿Por qué perder las esperanzas de volvernos a ver, de volvernos a ver? No es más que un hasta luego, no es más que un breve adiós. Quizás, quizás, quizás nos volvamos a ver. Ser peruano, orgullosos de nuestra música.